Y si nos dejan a disfrutar un ratito, un saludo mío y de mi mujer. Muy bien, Juan Antonio, que nos ha escrito para contarnos que él es asesor fiscal, pero tiene la costumbre de levantarse a las 4 de la mañana y lo primero que hace es poner la radio y escuchar Poniendo las Calles. Toma ya. Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Jesús, tripulante de Iberia. Y me levanto muy tempranito para llegar al aeropuerto y mientras voy poniendo las calles, y a partir de hoy, después de haber escuchado esta entrevista estupenda, también ponemos los cielos. Buenos días. Julián, muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Qué cantidad de profesiones, qué cantidad de gente haciendo cosas diferentes. Es una auténtica pasada esta comunidad de ponedores que entre las 4 y las 6 de la mañana nos ayudan a poner las calles de España. Estamos con nuestra máquina del tiempo que la hemos detenido en el año 1984. ¿Cómo sonaba España en ese año? Cogemos cada día un grupo, una canción que formaba parte de los éxitos de ese año, de ese momento. Y la de hoy, ni más ni menos, que pertenece a una gran formación de funky, a los Kool & The Gang. Una canción que es maravillosa, que se convertía en parte de nuestra banda sonora. Una balada romántica que cuenta la historia de la propietaria de un pequeño café al borde de la carretera llamado Joanna's Dinner, donde se sirve a los miembros de la banda. Esta canción fue número 2 en Estados Unidos. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contraelcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Los jueves son de cine en Poniendo las Calles, pero los jueves en la cadena COPE son los jueves del Grupo Risa. Fernando, Óscar, David, son tipos geniales, son tipos maravillosos y también son un poquito ponedores. Buenos días, Grupo Risa. Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Atención, ponedores madridistas. Todos pendientes del día 28 de mayo. Todos pendientes de París, Madrid, Liverpool. El Madrid que ha conquistado la Liga, como bien conoce el Pulpo. Después el milagro de la Champions contra el City. ¿Y quiénes son los artífices de ese milagro? Hay muchos nombres, ¿verdad? Muchos nombres que brillan con luz propia. Ese en el que tú estás pensando ahora mismo, es al que cantó el otro día, wow, en la noche del Grupo Risa, nuestro Julio Iglesias. El milagro blanco, próximo día 28, insisto. Segundos cuentan. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Quién será ese jugador? Otra vez el entrenador. Ese que piensas es el que canta Julio. Qué bueno, Fernando. Hey, sé que andas presumiendo por ahí. De veras. De que esta liga sea debido a ti. Lo mejor del Madrid Hey, aunque hoy te duela acá y mañana allí, tú siempre has ocultado ese sufrir por querer competir. Bale, desde Camacho siendo jugador, no he conocido tanto pundonor, héroe de Chamartín. Bale, la envidia es el pecado de este país, lo sé porque también yo jugué allí. El fútbol es así. Ya veis, la prensa se ha cargado a Gareth Bale, al que nos regaló copas del rey, y esa chilena mágica de Kiev. Ya veis, de Gareth Bale podríais presumir, pero todos lo ponéis a parir, porque le gusta el golf. Bale, ¿qué es eso de tu falta de actitud? Si solo son problemas de salud, te has matado por tu club. Hey, ¿quién te elogió en el Marca y en el As? Hoy es quien te la clava por detrás, y en las radios igual. Ya veis, la prensa se ha cargado a Gareth Bale, al que nos regaló copas del rey, y esa chilena mágica de Kiev. Ya veis, de Gareth Bale podríais presumir, pero todos lo ponéis a parir, porque le gusta el golf. Bale, ahora que ya todo terminó, que para el mundo has sido el perdedor, yo te quiero decir, Bale, llevaste nuestro escudo con honor, de don Alfredo fuiste el sucesor. La leyenda nació. Ya veis, la prensa se ha cargado a Gareth Bale, al que nos regaló copas el rey, y esa chilena mágica de Kiev. Ya veis, de Gareth Bale podríais presumir, pero todos lo ponéis a parir, porque le gusta el gol. Si el Madrid logra la hazaña y gana la Champions, no podrá olvidar el nombre de Gareth Bale, nuestro héroe de leyenda. Más cosas a las 11:30, porque vendrá el espejito con Herrera Carlos. Adiós, ponedores. Bye, bye. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Los jueves en la cadena COPE son los jueves de El Grupo Risa. Luego en el espejito con Herrera en COPE, con Carlos Herrera, que ya está aquí para recibir su ración de pulpo. Herrera, buenos días. Ay. ¿Cómo va esa voz? Va, ya va perfecta, ¿eh? No, me duele todavía un poquito. ¿En serio? Me duele un poquito la garganta, pero bueno. Uh-huh. A ver, que raspea un poquitín. ¿Te notas así el pecho fuerte? Sí. ¿Levanta una pierna un poquito? Nada, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Bueno, mira, yo hoy te puedo poner, por ejemplo, una canción de Antonio Vega. Hoy hace 13 años de su muerte. Te puedo poner una canción de Steve Winwood, que hoy cumple 74 años. Pero fíjate que ya conociéndote un poco, Herrera, conociéndote un poquito, creo que le voy a dedicar estos minutos a los 93 años que cumple el genio, más genio de la composición de la música norteamericana. Bueno, tú mismo lo has dicho. Sí, ¿verdad? Ya. Es que ha compuesto tantas obras maestras. Él se decantó por juntarse primero a otro de los grandes, Hal David. Estos eran como Bernie Taupin y Elton John. Exactamente la misma. ¿A que sí? Ese es el mismo sistema de trabajo, la formación, es igual. Lo que no hacía uno, lo hacía el otro. Se juntaban la fuerza y hacían obras maestras musicales. Fíjate que esta canción, que ahora la estamos escuchando en la voz de Dionne Warwick, la llevó al éxito Billy Thomas, ¿verdad? Esta la llevó Billy J. Thomas. Uh-huh. Y además hizo un disco hace no demasiados años. Sí. Estoy diciendo aproximadamente unos 9 o 10. Uh-huh. Con recuerdo de sus mejores canciones. Wow. Entre el que incluía este y alguna más, que son, por cierto, elegantísimas, porque todas canciones de Thomas son muy, muy, muy elegantes. Lo son, Herrera. Y luego, una cosa que me llamaba mucho la atención es que Barbacara, el que, insisto, hoy cumple 93 años y sigue siendo un grande de la composición musical, utilizaba a Dionne Warwick para grabar estas canciones y que sirviesen como ejemplo para futuras canciones que cantasen otros artistas. Un ejemplo, este Close to You que graba Dionne Warwick, no pasa nada absolutamente con ella, Herrera. No pasó nada. Tuvo que proponerle Barbacara a los Carpenters que hicieran su propia versión sobre la canción que Dionne Warwick anteriormente había grabado. Y realmente la canción explota y llega al número uno con la versión de los Carpenters. Sí. Fíjate, la dulzura de la voz de Karen Carpenter. Sí, sí. Que la verdad todo lo pone en su sitio, ¿verdad? Una gozada. Estamos hablando de un artista, Barbacara, que tiene 6 premios Grammy, que tiene 2 premios Globos de Oro, 1 premio BAFTA, 1 premio Emmy, 3 premios Oscars, y sobre todo tiene la industria musical a sus pies. Herrera, Obama llegó a convocarle a la Casa Blanca para que los artistas interpretaran sus canciones. Él estaba como invitado. ¿Fue en la Casa Blanca o fue en el Kennedy Center? Pues a lo mejor fue en el Kennedy Center, puede ser. Pero vamos, a mí me suena que también estuvo en la Casa Blanca. A ver, igual fue a lo mejor a hacerse una foto o algo. Pero sí que le dedicaron ni más ni menos que toda una noche donde los artistas iban y hacían versiones de las canciones de Barbacara. Sí, eso es un modelo, también se lo hizo a Springsteen, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Sting le hizo alguna versión y otros artistas le hicieron versiones a Springsteen. Eso es un modelo que lo hace normalmente en el Kennedy Center, que otras veces en la Casa Blanca, que consiste en eso, es decir, viene, siéntate conmigo y ahora vamos a ver a 8 o 9 tíos, claro, de primera línea todos, que cantan tus canciones, ¿no? Qué maravilla. Fantástico, sí. Qué maravilla y qué envidia. Bueno, Herrera, y 54, comienzas en 6 minutos. España hoy más que nunca necesita tu análisis y tu información, ¿eh? Pues a ver, ¿qué digo? Ayer qué chulito se puso el presidente de gobierno contestando a la oposición. No, están muy nerviosos, ¿qué quieres que te diga? Sí, claro, tienen razones, ¿eh? Para estar muy nerviosos. Pues se oponen a Madden Sanden. Con la misma. Stop it. Close to you. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tu mirada es luz.